Todo sistema activado. Sincronizando. De tu vida nos interesa. En Antena, revista de variedades, dinámica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, nuevamente con ustedes la más variada de las revistas aquí en La Voz de la Victoria. Un gusto volver a través de todas nuestras frecuencias en FM tras unos días fuera del aire por razones ajenas a nuestra voluntad, pero ya está todo dispuesto técnicamente hablando para llevarte hasta cerca de la una de la tarde nuestras variadas propuestas. Esto es Dinámica, no cambia el dial. Nosotros estamos también en audio real por internet. Desde ya puedes activar la línea telefónica en el máster central 4598-7156. Tenemos igualmente la vía WhatsApp 5941-6346. Es el número telefónico, reitero, 5941-6346, por si no dispones de un fijo en casa, pero cuentas con las bondades de las nuevas tecnologías. Reitero para ti que te integras por primera vez a la sintonía, 4598-7156. Amigos, sin más preámbulos, ya inicia nuestra portada musical con Leoni Torres y Simar Fun, aunque sea un ratico, después Camilo, Manos de Tijera. Se abre el telón. Las canciones que usted solicita. Las canciones que usted solicita durante toda la semana están aquí en Dinámica. Dinámica. Aunque a mí me buscan, ay, no me desespero. Duérmete tranquila porque yo te quiero. Me gusta despertar contigo en la mañana, la serenata que cantas en la ventana. Me gusta que me digas espero tu llamada, me gusta si sentirme enamorada. Me gusta que me llames para tu locura y tu perdido en el baile ante mi cintura. Me gusta que me mires cuando no me habla, esa mirada dice mi palabra. Me gusta. Contigo todo es rico, siempre quiero. Aunque sea un ratico, tú eres la única que espero. Oh, oh. Si tú no apareces, yo no duermo nada. Yo te quiero todo el día, desde que me levanto estoy pa' ti. No te vayas todavía, que ando enviciado, lo tuyo es demasiado. Si no me puedes ver, si no te daba cariño, perdóname mi querer. Yo te doy la vida y tú no lo logras ver. Y te pregunto mi vida, ¿cuándo me vas a creer? Como tú me gustas, ay, como yo te quiero. Nadie me preocupa porque te prefiero. Aunque a mí me buscan, ay, no me desespero. Duérmete tranquilo porque yo te quiero. Ay, yo te quiero todo el día, desde que me levanto estoy pa' ti. No te vayas todavía, que ando enviciado, lo tuyo es demasiado. Llegó tu melaza, tu negra, tu masa, la que te pone en play y en pausa, la que tu tornillo engrasa, la que te desfasa, la que llamas y le dices me voy pa' tu casa, la que te paquea, si te copas te pasa, la que te cocina chicharrón con masa.

mí. Si te duele tanto, porque yo no puedo respirar. Sin ti. Dinámica es la revista que te espera de lunes a viernes por nuestra frecuencia modulada, la 99.5 y 100.1 MHz. Por eso aquí tengo yo esta fiesta. Fiesta. Mis amigos, ha llegado el momento de presentar el pequeño colectivo que te acompaña hasta cerca de la 1 de la tarde. Son exactamente ya las 11:34. Ahí en el control de sonidos, Josbel Cedeño Allison. Dinámica. Mis amigos, Dinámica es la revista de variedades que te acompaña de lunes a viernes hasta cerca de la 1 de la tarde, ya lo decíamos, por todas nuestras frecuencias y audio real en internet. Es el viernes 12 de noviembre de 2021, por demás viernes de psicología, jornada 316 del año, quedan 49 días para finalizar este ciclo. Realmente estamos victoriosos porque hemos salido adelante tras la pandemia de COVID-19, pero recuerde que la pandemia está a la vuelta de la esquina y no podemos relajar tanto las medidas, ¿eh? El tapabocas siempre hay que utilizarlo para evitar precisamente la propagación de este letal virus. Sí, usted está vacunado, pero siempre hay sus riesgos, así que nunca olvide su mascarilla, su cubrebocas, su nasobuco, como desee llamarlo. Recuerde que hay muchas maneras de combinarlo con el vestuario y ya forma parte de una prenda de vestir, ¿por qué no? De moda, más que una moda, no es una moda, es una necesidad, pero esta combinación de estilos, de vestuario, de combinaciones de colores, suena divertido hasta cierto punto, suena bien combinar la ropa con este accesorio tan útil en estos tiempos. Y ya lo decíamos, estamos muy felices por estar de nuevo junto a la sintonía con ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de la plasticidad neuronal y el envejecimiento. Cerebro sano a pesar de nuestra edad, cómo tenerlo. Bueno, te daremos claves para tener una mente siempre joven, los secretos para que nuestro cerebro no envejezca y, por qué no, sencillas claves igualmente para ser felices. Más allá de una mera teoría de conceptos, somos felices con esos pequeños detalles con que está repleta la vida. He aquí la frase del día de hoy, a cargo del periodista y escritor mexicano Carlos Fuentes, quien nació en 1929 y falleció en 2012. La memoria es el deseo satisfecho. Eso lo dijo, reitero, Carlos Fuentes, periodista y escritor mexicano. Una pausa y ya volvemos. Dinámica. Dinámica. Espectacular. Ven, refréscate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Dinámica. La recomendación musical de esta semana. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Sin duda, también la música dinamiza tus mañanas aquí en Radio La Voz de la Victoria. Eso somos hasta cerca de la 1 de la tarde. Recuerde que nuestro 4598-7156 espera por usted para su favorito musical. En breve también estaremos activando las llamadas sorpresas. Usted espere al momento porque puede sorprenderse en esta emisión de viernes. Lo aprendió conmigo, Iván Sotelo. Después, buena fe cada día. Para saludarme a veces, yo soy solo el pasado, no debes temerlo, protestes. Tú no puedes evitar que su boca me extraña a veces, ay, me extraña a veces. Pues no te olvides que antes de ti estuve yo, ay, no te olvides, aunque tú creas que no. Lo que hace ella no tiene la culpa, me busca porque le gusta, te cala. Ella no tiene la culpa, yo no sé qué te disgusta. Y yo comprendo que tú tengas celos, porque yo tengo lo que necesitas. Claro. Y yo comprendo que tú tengas miedo, nadie te mandó a dejarla solita. Pues no te olvides, sí, que antes de ti estuve yo. Ay, no te olvides, no. Para saludarme a veces, yo soy solo el pasado, no debes temerlo, no protestes. No puedes evitar que su boca me extrañe a veces. Ay, me extraña a veces. Lo que hace contigo, lo aprendió conmigo. La maldad que tengo para ti, la sabe de mí. Lo que hace secreta, Planet Record. Cada día somos más,

Así es, ya llega el momento de las llamadas sorpresas. ¿Cómo funciona esta sección? El 45987156, que es el teléfono que tenemos aquí en cabina central, se libera para poder efectuar llamadas sorpresas hasta los hogares de los cenagueros y cenagueras habituales a esta señal radio, La Voz de la Victoria. Si deseas que te sorprendamos en algún momento de la semana, puedes dejarnos tu número telefónico por aquí, por cabina central, vía interno o por las diferentes vías que ya usted conoce, vía WhatsApp 59416346 o a través de la página en Facebook arroba dinámica RV Victoria, todo con el propósito de elaborar una guía del oyente. Lunes, miércoles y viernes estaremos con la clave dinámica siempre en mi hogar, y martes y jueves será otra clave para que usted pueda participar de nuestra sección. Para hoy, dinámica siempre en mi hogar es la clave de acceso para un favorito musical. Estaremos sorprendiendo a los oyentes habituales de nuestra revista de variedades. Estaremos pues preguntándole de qué va nuestra revista hoy viernes, qué han podido escuchar, para realmente saber si están a la sintonía desde el comienzo. Y si no, pues, si no estuviesen a la sintonía desde el comienzo, porque realmente hay muchas cosas que hacer en casa hoy viernes, pues la invitación sería para que se conecten con la radio y permanezcan a la sintonía hasta cerca de la 1 de la tarde. El objetivo común de esta sección es aunar a los oyentes y a la radio con una misma señal amiga, los 99.5, los 100.1 MHz, ya el 4598-7156, activo para la sección dinámica siempre en mi hogar. De este a oeste de la península de Zapata se siente un hombre, la voz de la Victoria. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. La plasticidad neuronal es un término que se ha dado a la capacidad de adaptación al medio que tiene nuestro sistema nervioso. Este concepto nuevo del funcionamiento del cerebro fue introducido por Donald Hebb. Gracias a sus investigaciones sabemos que el cerebro está dotado de una plasticidad que nos permite aprender para adaptarnos a las distintas circunstancias. Esta capacidad se sigue dando a lo largo de los años. No obstante, para que el cerebro siga aprendiendo hay que ejercitarlo y cuidarlo. Para ello no nos bastará con hacer ejercicios cognitivos, sino que la dieta y el ejercicio también influirán de forma drástica. El descubrimiento de la plasticidad neuronal implica que el envejecimiento del cerebro no está solo determinado por la edad, sino la principal influencia se debe a la sinapsis neuronal. Aunque los estudios demuestran que algunas facultades van disminuyendo con el paso de los años, la capacidad de aprender sigue estando. Por lo que si se mantienen las capacidades funcionales, se sigue una buena dieta y el ambiente afectivo social es sano, se puede dar un envejecimiento activo. Siempre se ha pensado que el cerebro envejecía en paralelo al resto del organismo, pero hoy en día, gracias a la neurociencia, se sabe que el cerebro está en desarrollo constante. La genética no es el único factor que afecta al desarrollo del cerebro, sino elementos como la dieta, las emociones, el ejercicio físico, realmente pueden influenciar de manera asombrosa en el desarrollo de este. La plasticidad cerebral hace que el cerebro siga desarrollándose durante toda la vida y con los años se pueden desarrollar nuevas facultades y seguir aprendiendo. Y cada vez que aprendemos algo nuevo, se origina un cambio en nuestro cerebro. El aprendizaje es fundamental para adaptarse al medio y si el cerebro no sigue aprendiendo, nosotros no podríamos adaptarnos a las distintas circunstancias. Lo más importante para la plasticidad cerebral es relacionarse con otros humanos. Somos un animal social y por tanto necesitamos de otros humanos para poder desarrollar nuestras capacidades y aprender. Por todo lo anterior, es importante ejercitar el cerebro. Tal y como los músculos, si no se ejercita, se atrofian. Potenciales aplicaciones en programas para promocionar una mente activa durante la vejez es también un activo que te damos a esta hora de la mañana. En breve te estaremos compartiendo a través de la radio las diferentes aplicaciones de programas para promocionar, reitero, una mente activa durante la vejez. Realmente una mente activa durante la vejez es fundamental para la promoción del envejecimiento positivo. Las principales áreas que afectarán directamente al envejecimiento biopsicosocial se pueden dividir en las siguientes: implicación social y cuerpo, mente y relaciones sanas. A la vuelta te estaré compartiendo claves para mantener una mente joven. Mantenga la sintonía. Después del tema, la música. La música. Internacionalmente nos vamos ahora con Wisin y Yandel. Una bendición. Sé lo que me pasa, que de ti quiero más. Tus besos, tus caricias, me hacen delirar. Siempre te pienso, siempre te pienso. Eres una bendición, me llevo tu corazón. Regálame un beso, yo veré tu magia. Te regalo el corazón. Eres una bendición, me llevo tu corazón. Regálame un beso, yo veré tu magia. Te regalo el corazón. No lo dudes. Me tienta para que se forme. El amor que siento es enorme. Dame de lo que tienes, de lo que te sobra. Que no estoy conforme. Regalarte una estrella en el aniversario necesario. Se marcan los días en el calendario. Princesa, signo, oro. Mi superestrella, doncella. Ella es mía, yo soy de ella. Con besos me atropella. Se me entrepa encima y me deja la huella. Sé lo que me pasa. Que de ti quiero más. Tus besos, tus caricias, me hacen delirar. Siempre te pienso, siempre te pienso. debería ser tuyo y que tú naciste para mí. ¿Qué me pasa? Que te quiero más. Sueltas tus caricias, me hacen delirar. La primera en la radio. Se alegró con su baila para mucho menos ahora. Se equivocaron lo que decían, que el mundo se iba a acabar. La primera al tocar tu corazón. Hablamos hoy acerca de la plasticidad neuronal y envejecimiento. Cómo tener un cerebro sano a pesar de nuestra edad. Y entramos ya en el apartado de claves para mantener una mente joven. Y aquí los tips. Cuerpo sano. Los hábitos saludables serán piezas clave en un envejecimiento activo. Será importante seguir una buena dieta y realizar ejercicios. Mente sana. Gracias a la plasticidad cerebral, sabemos que se puede seguir aprendiendo y manteniendo algunas facultades. Es importante ejercitar la memoria para mantenerla. Relaciones sanas. Una red de relaciones sanas serán fundamentales para un envejecimiento sano. El apoyo social y afectivo facilitará el envejecimiento activo. Implicación social. Es importante que las personas mayores estén integradas en nuestra sociedad y que se sigan sintiendo útiles. Para ello, pueden realizar tareas afines a sus capacidades. El cuerpo es un regalo precioso, pero a menudo se nos olvida cuidarlo. Desde que nacemos, todo funciona sin más. Respiramos automáticamente y la sangre fluye por las venas sin tener que hacer nada. No somos conscientes de que hay que cuidarlo para que no empiecen los achaques. Una de las principales diferencias que tiene la psicología con el modelo biomédico es la prevención. El cuerpo hay que cuidarlo mucho antes de que empiece a quejarse. Para llegar a un envejecimiento activo, hay que empezar a cuidarse mucho antes de que o de lo que lo hacemos. Para ello es fundamental inculcar hábitos saludables y la realización del ejercicio físico. La prevención es una pieza clave en el envejecimiento activo. En cuanto al ámbito social del envejecimiento, creemos que es necesario propagar una imagen positiva de este colectivo. Nuestro país es uno de los más longevos en la región, pero también es un país donde cada día vemos algunos integrantes de nuestra familia, los más ancianos, que se quedan solos Estoy hablando desde el plano de vista emocional, familiar. Recuerde que nuestro gobierno, nuestro partido siempre se ha encargado de que nadie quede desamparado, pero en el plano familiar siempre han quedado un poco relegados algunas personas mayores, y realmente esto es un bombillo rojo. Actualmente las personas mayores molestan, es lo que piensa la juventud, ¿no? El cine y la publicidad son un reflejo de nuestra sociedad. El envejecimiento activo de nuestros mayores también es responsabilidad nuestra. Para ello es importante retomar ciertos valores e ideas hacia nuestros mayores. A la vuelta te estaré dando otros consejos claves para que seas feliz. Mantén la sintonía. Por favor, deje su saludo y reporte de sintonía y no olvide su favorito después del tono. Gracias. Sí, gracias, Josmeli. Me encuentro a través del panel telefónico para recibir la primera llamada en esta emisión de viernes. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Ira Almeida. ¿Cómo te encuentras hoy en este lluvioso día? Bien. ¿Y usted de ahí? También disfrutando muchísimo. Nosotros nos encantan también los días invernales. Tus saludos y felicitaciones en esta emisión. Buenos días para el locutor, todo su colectivo. Para Diver y su señora, si me están escuchando, y Pablo Venega. Un saludo para Pablo. Como tema, Gallo de Pelea, de buena fe. Vamos a intentar complacerte en los siguientes minutos de radio. Gracias. Buenos días. Buen día. Dicen. Esto es lo que soy. Ha llegado la hora de abrir el corazón y mostrarle a la vida. Esto es lo que soy. Las manos que esperan la vida para protegerla de dolor y muerte. Arroyo que brota de heridas y nunca se olvida con quién va su suerte. La pasión sagrada de los persistentes. Y la paz amada y la sangre hirviente. Rebelde con causa, repleto de amor, de cortesía. La nación de hermanos frente al huracán con llantos y alegrías. Sueños con memoria, sin hipocresía. Los que se levanta, solo habrá más. Mañana se hago hoy. Claro que sé lo que soy. Claro que sé dónde estoy. Claro que sé a dónde voy. Hoy. Claro que sé lo que soy. Claro que sé. Solo la vivo, y cuando en Cobán hay una estrella. Esa mano va arriba, canto pa mi tierra. Desde las 2 de la tarde y de lunes a viernes te invitamos a pasar un rato bien divertido junto a la radio. Aquí también puedes escuchar las notas de tus artistas favoritos, comunicarte y pasar una tarde diferente por La Voz de la Victoria de lunes a viernes. Para mí. Tropical. Ritmo tropical. Ritmo tropical. Le agradecemos, aquí cantando. Le agradecemos. Dinámica. La felicidad es un estado que se produce cuando nos embargan emociones placenteras, pero la felicidad no la podemos medir solo por un instante o un hecho, sino que es más adecuado determinarla por cómo estamos en todas nuestras diferentes áreas de la vida y así hacer un balance de que estamos bien. La felicidad no es algo que podamos sentir siempre, eso es imposible, pero sí podemos predisponernos con mayor frecuencia o no al bienestar y la felicidad. Por ello, para poder sentirnos mejor y considerar que estamos bien y felices, les dejamos algunos consejos y claves para ser más felices. Acepta que puedes sentirte mal. Paradójicamente, te proponemos algo que puede ser contrario a la felicidad, porque empezamos por remarcar que si queremos ser felices, no podemos negar que nos sentiremos muchas veces tristes, también frustrados, enfadados, con culpa, bueno, en fin. Puesto que estas emociones, como todas, son muy importantes y cumplen funciones importantes, aunque nos hagan sentir displacer. En realidad está mal llamar a estas emociones negativas y a las que nos producen placer emociones positivas. Las definimos como el grupo de emociones que producen placer y el grupo que produce displacer. Para remarcar la importancia de sentir, también de aceptar y elaborar las emociones negativas, vamos a mencionar la película Inside Out, de revés. Esta película describe cómo las emociones manejan las formas de pensar y actuar. Si han visto la película de Pixar, recordarán que la alegría que gobernaba y dirigía la mente de la niña buscaba incansablemente evitar la pena. Pero al final se da cuenta que la tristeza es una emoción muy importante, que hay que sentirla en las situaciones que nos producen pena y que no siempre se puede sentir alegría. Por ello, indicaría que tanto las emociones que producen displacer como las que producen placer son necesarias para vivir. Lo importante es que aparezcan en las situaciones adecuadas y en la dosis justa. Es decir, sentir miedo ante, por ejemplo, un examen es importante, ya que nos ayuda a prepararnos. Pero si el miedo es muy elevado y nos paraliza, ya no es útil. Ahora bien, si enfatizamos que las emociones positivas también pueden ser perjudiciales si se producen en situaciones inadecuadas. Por ejemplo, podemos ver a una persona con problemas de adicción al juego, que en el momento de estar jugando muchas veces siente bienestar, placer y alegría. Esas emociones, que en este caso son disfuncionales, le llevan a jugar todo lo que tiene y perder. se puede pensar que esa persona que ríe en ese momento es feliz, pero no, ya que como dijimos, la felicidad no se mide por una emoción ni por un instante. Ahora, si ampliamos la mirada sobre su vida, vemos que esa persona que ríe en el momento que introduce monedas en una máquina de juego está jugando el dinero del alquiler, que está a punto de perder a su familia, que tiene muchas deudas. ¿Podemos seguir diciendo que es feliz? O más bien podemos decir que vemos a una persona que cree sentirse bien jugando, pero cuando termine, la realidad le volverá a hundir. Justamente en este caso son las emociones negativas las que le pueden hacer cambiar y salir adelante. La culpa, la tristeza y el miedo a perder su familia pueden hacerle pensar que necesita ayuda y así cambiar. Estos son ejemplos los que describimos para dejar claro que nos podemos sentir mal por algo, pero eso no significa que nuestra vida sea infeliz. Tenemos que aceptar a las emociones negativas como útiles y necesarias para estar bien y sentir a llegar la felicidad. Si deseas conocer más del tema, nosotros te compartimos más datos en nuestra página oficial en Facebook, arroba dinámica RV Victoria, o a través de nuestro sitio web en construcción todavía, www.dinamicasmdy.blogspot.com. A través de nuestro teléfono, dinos si estás en sintonía con la frase dinámica siempre en mi hogar. Comprobarás que estás en sintonía. Dinámica siempre en mi hogar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos alegra muchísimo saberlo. Damaris Morejón Vega con nosotros. Sí, amor. ¿Cómo estás? Todo bien, amor, todo bien. Qué bueno, nos alegra muchísimo. Después de unas cuantas semanas sin comunicar contigo, pues volvemos contigo. Ay, sí, muchas gracias. Damaris, tus saludos y felicitaciones en esta emisión. Bueno, principalmente saludarlos a ustedes por la buena labor que realizan y saludar a todos los radioyentes. Y quisiera que me complacieran, si se puede, de Mar Anthony, vivir mi vida. Se puede, claro, vivir mi vida con buena vibra. Sí, y muy positiva. Seguro que sí. Gracias. Para qué sufrir, para qué, si duele una. rostros, rostros. A lo largo de la historia, el cabello ha sido considerado un accesorio más, de ahí que se destinaran adornos, peinados, pelucas e incluso utensilios para hacerlo más llamativo. Tal es el caso de las herramientas de calor como planchas, tenazas, secadoras, entre otras, tan comunes y populares en la actualidad. Las primeras de estas se remontan varios siglos atrás, cuando en las cortes se utilizaban algunas muy rústicas para dar forma a las melenas y a las pelucas que tanto hombres como mujeres de la aristocracia empleaban. Tomaron vida a partir de las tradicionales planchas de opa, obviamente rústicas, a los cuales se le colocaba encima un pedazo de tela para evitar achicharrar el pelo durante el proceso, aunque, como es de esperar, no ofrecían un buen acabado y terminaban quemándolo de todas maneras. Fue en 1872 cuando Erika Feldman creó unas varillas de hierro para calentar al fuego y darles forma a las hebras. Luego, en 1882, Marcel Gratiot inventó y patentó, usando su propio nombre y guiándose por las ondas del cabello de su madre, para crear patrones similares, unas rizadoras con varios modelos. Para 1909, Simone Morrow patentaría un peine de metal para alisar mediante el calor. Pero no fue hasta 1912 cuando Lady Jennifer Burnett Sorfeld inventara el primer alisador, que consistía en dos placas metálicas unidas por una bisagra, siendo considerado el principal antecedente de las planchas para pelo actuales. A partir de entonces, no hicieron más que evolucionar, mejorando sus capacidades, buscando ser más prácticas, rentables y respetuosas para el cabello. Fue a finales de 1980 e inicios de 1990 cuando empezaron a comercializarse estos instrumentos de forma masiva para los hogares. Hoy se han convertido en un artículo prácticamente indispensable en cuanto a cuestión de estética se trata y muy útil siempre que se utilicen moderadamente y con precaución. Se pueden encontrar en una amplia variedad de marcas, modelos, materiales y propiedades. Esto ha sido todo por hoy. Con mesura, todo es recomendable. Rostro. La música ahora con Romeo Santos, Inmortal. Tu grupo favorito. Nadie entiende cómo este amor funciona. No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza. Les presto mi cerebro que examinen. Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas. Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Duda, los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura. Desconfía que sea humano, mujer. Me someto a la ciencia con demoras. En mi la testosterona solo se activa por ti. Vengan, háganme un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal. Y este corazón, Dios lo hizo eterno. Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más ama? Adora hembra. Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender. Porque te quiero con locura.

tardes, a momento de noticias. Recorrió el eurodiputado Manuel Pineda Marín, un vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba de la Eurocámara, sitios históricos del municipio Ciénaga de Zapata junto a autoridades de la provincia de Matanzas. Manu Pineda, como también se le conoce, visitó el criadero de cocodrilos de Boca de Guamá, el Museo de Playa Girón y la Biblioteca Memorial 50 Aniversario, donde intercambió con trabajadores y cenagueros sobre la historia de la comunidad. Celebra la asamblea piloto en el área 1 de la circunscripción 19 del Consejo Popular Hawái Sur. De esta manera inició el tercer periodo de rendición de cuentas del delegado a sus electores, correspondiente al 17 periodo de mandato en el municipio de Hawái Grande. Luego de la lectura del detallado informe presentado por la delegada y diputada a la Asamblea Nacional, Alina García, los vecinos se refirieron a la favorable situación epidemiológica del área con respecto al control de la COVID-19 y exhortaron a mantener las medidas higiénico-sanitarias establecidas. Y resalta el periódico The Hill, editado en la ciudad de Washington, la voluntad de Cuba de defender su soberanía ante los intentos por desatar un estallido social. La publicación reflejó las acusaciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel contra Washington, al que señala como principal coordinador y promotor de una protesta no autorizada por las autoridades cubanas que los opositores pretenden llevar a cabo el próximo 15 de noviembre. Hasta aquí las informaciones desde La Voz de la Victoria, que ha contado con la redacción de Erasmo García Surí. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés, con la asistencia técnica de Josbel Cedeño Anson. Ponemos a prueba tu horizonte del saber con puro entretenimiento en la sección Maratón del Saber. Contesta en la línea. Mis amigos, momento para la participación a través del 4598-7156. Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 antes de nuestra era por los gemelos Rómulo y Remo a las orillas del río Tíber. Se cuenta que estos gemelos fueron abandonados a las orillas y fueron criados por una loba, una perra de casa, o fue criada por una cerdita. Son los o las proposiciones que te ofrecemos a esta hora de la mañana. Reitero, el Imperio Romano, o sea Roma, fue fundada en el año 753 antes de nuestra era por los gemelos Rómulo y Remo a las orillas del Tíber, pero según cuenta la leyenda, estos hermanos gemelos fueron abandonados a orillas de este río y fueron criados por una loba, una perra de casa, o fueron criados por una cerdita. Son las propuestas para que usted participe. Segunda pregunta de participación, escuche bien: ¿en qué año nace la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz? Vamos a darte tres opciones: 1640, 45 o 48. ¿En qué año nace la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz? 1640, 45 o 48. Y la tercera de nuestras opciones es la siguiente. Escuche bien. Diga el nombre verdadero del único hijo de José Martí, quien nació precisamente un día como hoy, pero de 1878. ¿Cómo se llamó?

hizo comprender todo el bien, todo el mal. Historia de un mis amigos, la primera pregunta se relacionaba con Rómulo y Remo. Rómulo fue el fundador de la ciudad de Roma, conjuntamente con su hermano Remo, por el año 771 antes de nuestra era. Bueno, fueron los años que vivió Rómulo y Remo. Por ejemplo, Rómulo fue del 771 antes de nuestra era al 717 y Remo 771 a 753. Estos eran hijos de Rea Silvia y de Marte, el dios de la guerra. La historia comienza con el rey de Alba Longa, una ciudad de Lacio llamada Numitor, quien fue destronado por su hermano Amulio. Este lo expulsó de la ciudad y mató a todos sus hijos varones, excepto a su única hija, Rea Silvia. Para que esta no tuviera hijos, la obligó a convertirse en sacerdotisa de la diosa Vesta, permaneciendo virgen. A pesar de ello, Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo. La madre de estos, temiendo por la vida de sus hijos, pone a los bebés en una cesta y los hace ir a la deriva del río Tíber, esperando que alguien pueda salvarlos de una muerte segura. En la orilla fueron rescatados por una loba que los amamantó y luego fueron recogidos y cuidados por el pastor Faustulo y su mujer Acalarentia hasta que crecieron. Esa es la respuesta correcta. Por una loba fueron amamantados Rómulo y Remo. Y la otra pregunta que me quedaba relacionada con mis amigos, recuerden la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quien nació un día como hoy precisamente, pero de 1648. Hasta aquí nuestro maratón del saber. Un deseo y una realidad que va creciendo. Dinámica, dinámica. Imponiendo su estilo y fuerza. Por eso hemos llegado a la cima. Nuestra despedida musical con Alexander Abreu y Habana de Primera. Quiero verte otra vez. Cuando te vuelva a ver, voy a llenarte de abrazos. Cuando te vuelva a ver, voy a cubrirte de besos un amanecer. Cuando te vuelva a ver, el mundo estará normal. Habrá pasado el temporal y nos vamos a querer por toda una eternidad. Cuando te vuelva a ver, seré tu mejor sonrisa y tú serás que anida sin miedo dentro de mi ser. Cuando te vuelva a ver, amar será nuestro credo, la fe entrará en nuestro hogar y para entonces no tendremos miedo. Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro. Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos. Quédate en casa, cuando esto termine estaremos unidos. Quédate en casa y deja que el mundo se tome. cuando respira. Miras el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. Cuídate tú, dale valor a tus seres queridos. Quédate en casa, sí, quiero verte otra vez. Anda, cuídate, quédate en casa. ¡Qué peligro acecha la humanidad! Y sí, se acabó la fiesta, amigas y amigos, la fiesta por hoy, porque el lunes estaremos nuevamente en otra edición de su radio revista de variedades Dinámica. 11 con 20 minutos es el horario de salida al aire de tu frecuencia favorita con los temas que te interesan saber. Nosotros aquí en el colectivo, Erasmo García Zurita, está el departamento informativo, Josbel Cedeño Allison y ahí a los controles, y mi nombre al Denis Rodríguez Valdés. Continúe con toda la programación de La Voz de la Victoria hasta cerca de las 4 de la tarde. Buenas tardes. Esto fue una radio con estilo.